Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Vigilante. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Estamos en la 82 edición de tu programa de Ori Westcott, Vigilante. En este nuevo año, feliz años a todos, ¿eh? Feliz año 2013. Aquí estamos de nuevo en Vigilante. Just another promise. They don't really care. It's the movement on the borders. Got the people running scared. I said, go call the vigilante. He'll turn this place. Bueno, lo dicho, feliz año 2013. Aquí estamos en una nueva edición de tu programa de Ori Westcott Vigilante. Primer programa del año, 82 edición ya en esta segunda etapa. Y qué poquito queda para la fiesta de la semana que viene. El próximo sábado en la sala We Rock, David Charlotte, Sailor de Val e Íñigo Balboa nos estarán acompañando en la fiesta presentación de Life for Hour y, por supuesto, en el segundo aniversario de esta segunda etapa de Vigilante. Hoy un día en el cual tendremos bastantes novedades, sobre todo lo de Wet, Jeff Escosoto y Matterson, Diamond Dan, Player y alguna cosilla más, tal vez, en esta tarde de viernes, total directo a las 4 y 6 de la tarde en este 4 de enero del 2013. Por supuesto, si nos escuchas en cualquier otro momento, pues serás ahora, claro. Después del especial de Hi-Tech, que con el que cerrábamos el año, bastante acogida ha tenido ese especial. Aunque sea una música tal vez menos valorada por todos, yo no me incluyo, Pero a mí me encanta, yo creo que salió un buen especial la semana pasada. Espero que lo disfrutaras, 2 horas o más, un poquito más sin interrupción, con temas de Hi-Tech, temas que se nos olvidaron, como siempre. Pero bueno, los iremos rescatando estos días y en la segunda edición de ese especial sonarán seguro sí o sí. Y sin más rollo, comenzamos la edición del 2013 con lo siguiente. Can't believe this is happening. I'll end myself. Con la banda Atlantic, ese álbum que salía en 1994, este I Can't Hold On, el álbum llamado Power, como digo, una banda que sacaba su álbum, este único álbum en 1994 llamado Power. Vamos a continuar, vamos a ir con cosas conocidas ahora, como siempre, un poquito al principio. Vamos a ir con Nelson, el álbum After the Rain, aquel primer álbum que nos sorprendieron los hermanos Nelson. Y bueno, pues vamos a recordar precisamente el tema que daba título a aquel álbum, After the Rain, Nelson. Vamos a los hermanitos Nelson con este After the Rain, este tema que daba título a su álbum. Vamos a continuar en Vigilante, ya sabes, 82 edición, como decíamos antes, total directo, hoy 4 de enero. Y bueno, pues como siempre, en esta segunda etapa ya vamos por 82 ediciones más unos cuantos especiales. Y yo creo que duraremos bastante, si no os cansáis de nosotros antes, claro. vamos a ir con una banda que sacaba este Tears and Triumph, no recuerdo exactamente el año, creo que en el 92, si no me falla la memoria. Te estoy hablando de la banda Fish Avenue y el álbum llamado Tears and Triumph. Es el disco que bueno, pues vamos a poner en esta ocasión. Y vamos con este Once in a Million Years. Fue el primer álbum de los holandeses, First Avenue. Y sonaba así de bien. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir ya con alguna novedad en esta tarde. Queremos ponerte varios temas, ya que bueno, pues son álbumes que todavía queda un poquito para que salgan. Saldrán en el mes de febrero y además a finales. Concretamente este álbum de Diamond Down, este Overdrive, una nueva banda sueca. La verdad que bueno, nosotros lo hemos escuchado ya. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo íntegro y te intentaremos poner dos o tres temas. Bueno, tú decidirás. No es un álbum que me haya gustado tanto como otras bandas suecas de estas de nuevo cuño. Pero bueno, tiene temas bastante interesantes como este Standing As One. Esto es lo nuevo y primero, por supuesto, de los suecos, Diamond Dawn. When all hope is gone. Change. está ahí el tema de lo que sonaba a continuación. Primero sonaron Diamond Down, la nueva banda sueca que va a sacar Frontiers, y ahora sonaba Wet con los componentes Eric Marterson, Jeff Escosoto, Robert Sale de WOA, Robin Back y Magnus Henriksson. Esos son los componentes de este nuevo álbum llamado Raise Up de la banda Wet, que bueno, pues saldrá también para el mes de febrero. Vamos a continuar, vamos a ir ya un poquito tranquilizando la tarde, vamos a ir con este Till Somebody Loves You, este álbum llamado Way Past Midnight de Henry Lee Summer, salido en 1991. Everybody, this is Mark Spiro, and thank you for listening to Vigilante. Hola, soy Mark Spiro. Un saludo para los oyentes de Vigilante. Thank you, and please forgive my Spanish. And thank you, Jose. This is so cool. Thank you. Bye. Underneath the waves, out there in the mist, surely the devil's breath. Teníamos a Mar Spyro en aquel Devotion, aquel álbum, y este Valdez, un tema que, bueno, nos encantó. Ya hicimos aquel especial, que, bueno, puedes recuperar si quieres en iVoox, ya sabes, en nuestro podcast Vigilante Aor. Búscanos en iVoox, ivoox.com, y tienen las 82 ediciones más especiales, incluido este especial que hicimos de Mar Spyro, con temas tanto cantados por él como también escritos y tal. Es lo que hicimos aquel especial, que también tuvo bastante éxito en su momento. Vamos a continuar, vamos a ir con una banda que la semana pasada, esta mañana, cuando cogía los CDs, me daba de cabezazos por haberse olvidado en el especial de la semana pasada, en ese especial de High Tech, una banda que a mí me encanta. Te estoy hablando de Big Clean, ese álbum que salía en 1986, y bueno, pues tenía temazo la banda de los hermanos Big Clean, que bueno, pues tenía temazos como este Fear of Life, que podía haber entrado perfectamente la semana pasada en el especial de High Tech, pero bueno, lo ponemos hoy y en el siguiente sonará seguro. Ahí están, Big Clean. I'm worried. buena banda Bricklin. Como te decía, la semana pasada se nos olvidaba en aquel especial de High Tech, pero bueno, aquí estaban para recordarlo. Recordarte también el tema de Dropbox, que tenemos gente añadida. Simplemente nos tienes que escribir un mail a vigilante@gmail.com, igual que para cualquier cosa que quieras, peticiones y demás, a ese mail. Y nosotros te uniremos a Dropbox para que te puedas bajar el programa inmediatamente. La verdad es que es bastante rápido y hay bastante gente que lo usa. Y bueno, directamente a tu reproductor en MP3. Para que sea más rápida la descarga. Si te apetece, si no, del modo tradicional, por supuesto, en iVoox. Ahí tienes todas las ediciones y la de hoy, pues subida esta misma noche. Vamos a continuar con esa otra novedad que te decíamos antes. Ya te hemos puesto un tema de Diamond Dan, también un tema de The Wit. Y vamos a ir ahora con Player, la banda de Ron Moss y Peter Bickett. Ya sabes que sacaban un EP el año pasado como adelanto lo que sería su álbum, que bueno, por fin ya tenemos en nuestras manos. Saldrá también para el mes de febrero, también por Frontiers. El álbum se llama Too Many Reasons. Y bueno, pues nos ha dado tiempo a escucharlo. La verdad es que nos ha gustado. Tiene, tal vez abusa un pelín de acústicas, pero bueno, tiene temas bastante interesantes como el que va a sonar, Player. Escuchamos el nuevo álbum de Player con este Precious, el tema que hemos escuchado de Peter Bicke de Ron Moss, ese Too Many Reasons, que bueno, como te digo, saldrá para mes de febrero también. Vamos a ir con Brett Walker, vamos a ir con el álbum Nevertheless, un disco que nos encanta de Brett Walker. Vamos, otra vez vamos, vamos con Take Me Home de Brett Walker. Spotlight, like every kid I knew, bound and determined to make some noise. There's oceans between us, and there's not much I can do. But pray I get back home before there's nothing left to lose. It comes down to a feeling when the words stop making sense, and I slow down. When you're chasing dreams, keep the home fire burning as the raindrops turn to snow. There's a warm wind across my heart tonight, and deep inside I know it comes down to a feeling when the words stop making sense, and you slow down. My heart won't let you go. It comes down to a feeling when the words stop making sense, and I slow down long enough to hear the truth. All alone in the evening, I can swear I feel your heartbeat. So close your eyes and hold me to the phone. It comes down to a feeling when the words stop making sense. Slow down long enough to hear the truth. Oh, all alone in the evening, I can swear I feel your heartbeat. So close your eyes and hold me to the phone, and baby, take me home. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ted Mijón, el tema de Brick Walker que escuchábamos en esta tarde de viernes, hoy día 4 de enero, primer programa de este nuevo año que comienza de Vigilante, tu programa de Ori West Coast. Ya sabes que solo nos dedicamos a Ori West Coast, de vez en cuando suena algo de Har, tal vez. Y bueno, no nos cerramos a nada. Todavía en esta tarde sonarán más temas de Wit y también de Diamond Dan. Que puedas escuchar esos nuevos álbumes que saldrán para el mes de febrero para Frontier. Y vamos a ir con una petición. Hacía tiempo nuestro amigo Fernando no nos hacía una petición. Vamos con el álbum One Love de Jonathan Pierce, cristiano, que sacaba este álbum en el año 1995. Cuidado, porque no todos los discos de Jonathan Pierce te van a gustar. Este disco no está mal, tampoco es una maravilla, pero sí lo es el tema que nos ha elegido Fernando. Two Hearts, Jonathan Pierce. Bueno, pues hasta ahí teníamos a Jonathan Pierce sonando en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a ir con un artista que sacaba este Smile en el año 2001. Te estoy hablando de Marty Pelow, él es componente de Wet Wet Wet, y bueno, pues sacaba este álbum que tiene trazos un poco dentro del mundo del West Coast, también tiene cosas soul. La verdad es que es un disco bastante, bastante interesante este Smile, pero como te digo, no busques mucho West Coast, estate preparado. Un disco que me encanta, un disco que se pasa enseguida, muy bueno, este de Marty Pelow, y vamos con Did You Ever Wake Up, repito, del ex componente de Wet Wet Wet, Marty Pelow. Como decíamos, él se llama Martin Pillow, el álbum Smile, y bueno, pues con toques más West Coast, en algunos momentos Soul. Bueno, tiene un poquito de todo este disco, pero la verdad es que bastante interesante. Vamos a continuar, vamos a ir al pasado. La verdad es que no ponemos muchas cosas muy, muy antiguas, no sé por qué. De repente, pues bueno, hoy nos ha apetecido rescatar este álbum llamado Single, de Bill Champlin, componente, como sabes, de Chicago. Un álbum que sacó en el año 1978, y bueno, pues que ya contaba por aquel entonces. La verdad es que cuando miras los años 78 y ves que Bill Champlin todavía está por ahí haciendo giras, como por ejemplo lo de Legends y tal, pues la verdad es que alucinas un poco, ¿no? Gente ya con muchísimos años que en el mundo de la música, y que bueno, pues empezaba su carrera en solitario allá en el año 78 con este álbum llamado Single, que bueno, pues contó, como te decía, con David Foster, David Page, Ray Parker Jr., Jay Graydon, Steve Lukather, David Shield, David Ungate, bueno, Jeff Porcaro, Paulino da Costa, bueno, no sé si seguir, Bobby Kimball, Michael McDonald, Daryl Hall, bueno, pues no faltaba absolutamente nadie en este disco del amigo Bill Champlin. Y de ese tema, de ese álbum, perdón, hemos elegido el tema Love is Forever, un tema que, bueno, suena a West Coast, por supuesto, de aquella época, del año 78, pero vamos, con unos cuantos retoques podía sonar perfectamente a día de hoy. It makes me happy to see a love that is free from the games everyone wants to play. I feel the same when the night turns to day, and I see it sometimes, sometimes. Then I'm so happy to be half of just you and me, 'cause a friend always knows what to say when the end seems like one step. Bueno, pues hasta ahí Bill Champlin sonando en Vigilante. Son las 5 y 10 de la tarde. Estamos en Onda Latina 87.6 de la FM a través del dial aquí en Madrid. Y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo para escuchar. Y hoy mismo, como siempre decimos, subido a iVox el programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Y bueno, hoy vamos a dedicar, sabes que no es muy habitual, pero bueno, una de los socios de Life for Hour, Mónica, concretamente, Fira, conocida en Facebook, pues hoy cumple años. Y bueno, todo el equipo de Life for Hour, Juanro, José Manuel y yo, queremos felicitarla y por supuesto con un tema que le encanta. Not so hard to turn the tide. Esta banda, la verdad, es que sacó dos discos realmente interesantes. D5, esta banda danesa, que bueno, sacaba un álbum en 1986 y otro en 1985. Bueno, pues uno blanco y otro negro, directamente. Y bueno, pues cantado, como ves, en su propio idioma. Pero bueno, son discos realmente interesantes estos dos de D5. Vamos a continuar con otro cristiano. Vamos a ir con White Heart, el álbum Powerhouse. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema que abría el disco, ese Independent Day. Aunque le hemos quitado el minuto de rollo que meten con el tema de la independencia al principio, porque bueno, nos carga un poquito, y vamos con el tema directamente, que es lo que nos interesa. Independent Day, ellos White Heart. Vamos a White Heart sonando en Vigilante. Y bueno, vamos a continuar. Luego te contaremos algo de la fiesta dentro de un ratito. También te pondremos un poquito la cuña ahora, entre medias. Pero vamos a escuchar más temas de Diamond Dan y también de Wet, el nuevo álbum, ese Rise Up, que va a salir para el mes de febrero, tanto y el de Diamond Dan Overdrive, que también sale para febrero. Vamos a escuchar, como decimos antes, dos temas, uno de cada uno. Y vamos a empezar con el de Wet, el tema se llama Love Hills, y cómo canta en este tema el amigo Jeff Escosoto. Después vamos con el tema de Diamond Dan, Take Me Higher. There's a voice that's crying from the wasteland, says I don't know where to go from here. I've been gone so long here in the wasteland, the days and months turn to years. Noise inside my head, it scares me half to death. But love heals, love feels alive. 'Cause love's here when you're by my side. And love, we Pues este será el single del álbum de Diamond Dawn, esta banda que, bueno, pues, como te digo, de nuevo cuño, que saldrá desde Suecia y, bueno, pues sacan este álbum en el mes de febrero para Frontiers. Vamos a continuar en Vigilante. Te va a recordar el amigo Sailor la fiesta que vamos a tener en We Rock, que, bueno, luego te contamos. Hola amigos, soy David Sailor, el cantante del grupo Push UK. El próximo 12 de enero estaré en Madrid celebrando con vosotros el segundo aniversario de vuestro programa de radio especializado en AOR Vigilante, así como la presentación oficial de Live 4 AOR. Me gustaría veros a todos disfrutando de una maravillosa noche de melodic rock. Os espero en la sala We Rock. Sin recordar que solo fuimos extranjeros en nuestra ciudad, eterna como el mar, amurallada y sólida. Hicimos mal al aceptar por destino. Canción que te vas a encontrar tanto en el álbum de Pablo Perea en solitario como también en el de Índigo, que bueno, pues como ves, este tema está cantado a dúo por ellos dos. Es un tema que está escrito por Índigo Balboa y también por Mark Spyro y el amigo... Alega una orden de la... Bueno, no sé, sé que sale por ahí. Y el amigo Pablo Perea, pues bueno, la ha adaptado al castellano. Está la canción Ni tú ni yo de Índigo Balboa. ¿Quién sabe? A lo mejor en la fiesta aparece, no lo sabemos. Estaría fantástico. Recordarte esa fiesta que te ha dicho antes, Sailor. Día 12 de enero, o sea, la semana que viene, el sábado que viene, ya estamos ahí. En la sala We Rock, segundo aniversario del programa de Radio Vigilante, este que escuchas en esta siguiente, segunda etapa. Y también, por supuesto, la presentación de la promotora Life for Hour para compartir con vosotros buenos momentos. Habrá regalos, ya te adelanto que habrá regalos. Habrá CDs, habrá camisetas de Life for Hour también para regalar. Y bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Y una fiesta Hour total ese 12 de enero en We Rock, Plaza de Santo Domingo, Costanilla de Los Ángeles 20. Bastante sencillo, cerca de Callao, cerca de Sol, cerca de Gran Vía, cerca de Ópera, cerca de Plaza España, cerca de todo. Ahí estaremos, la apertura de puestas aproximadamente 9 y media, tal vez a las 9 abramos taquilla, porque no hay entrada anticipada, solo si quiere nos puede reservar a través de Life4Hour, LIVE4 con número AOR, @gmail.com. Nos puedes hacer una pre-reserva si quieres. También te adelanto que tendréis entrada de taco. 13 euros con consumición, te darán 2 tickets, la entrada de taco para que te la guardes de recuerdo. Y un ticket para que puedas tomar tu consumición dentro. 13 euros, repito. No hay venta anticipada, directamente en la sala. Y fiesta Hour con música Hour, que comenzará con Índigo Balboa, Gaby Deval y Alfonso Samos en el escenario de Deval, juntos interpretando varios temas. No nos han dicho todavía el qué, pero bueno, suponemos que temas de Índigo, temas de Deval y alguna cosa más. Por supuesto, música ahora en todo momento, vídeos ahora también. Estaremos compartiendo con vosotros. Y para tener la guinda, David Sailor, David Antonio Sailor, cantando canciones de Pusuka y de su álbum en solitario, ese álbum que salía en el 2012, fantástico. Todo esto en acústico. Yo creo que va a ser un día inolvidable para todos. Y eso hemos pretendido desde Life4Hour, desde Vigilante. Que sea un día grande, un día como Alien, que te quedará por mucho tiempo en tu retina y en tu cabeza, por supuesto. Y repito, próximo sábado 12 de enero, sobre las 9 de la noche, abriremos taquilla, yo creo. Y te esperamos, no nos falles, ¿eh? Nosotros creo que la semana que viene sí haremos programa. Si no fuera así, por el lío del concierto, te lo diríamos vía Facebook. Pero bueno, intentaremos estar aquí con todos vosotros la semana que viene también. Y vamos a ir con Stambus. Yeah. 1994 salía este álbum de Stan Boots, Total Surrender, temazo, cómo no, en Vigilante. Vamos a continuar, nos queda un ratito todavía, estaremos acompañándote. Vamos a intentar ponerte algo más todavía de Wet y de Diamond Down, vamos a ver si nos da tiempo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a continuar, como te decía, vamos a ir a recordar una banda, la banda de Jason Bohan y Chris Ousie, que bueno, pues aquellos Virginia Woolf que editaron dos discos allá por el 86 o el 87, nos vamos a ir a su segundo álbum, aquel llamado Push, y vamos con You Don't Know What You Have Got. Ese es el tema que hemos elegido de Virginia Woolf. Cómo me gusta la voz de Chris Ousie. por supuesto, en casi todo lo que hace, incluido, por supuesto, Virginia Woolf. Estos dos discos que sacaba, que bueno, la semana que viene pondremos un tema del primer disco también, nos apetecía. Nos habíamos traído de los dos, pero bueno, nos habíamos traído los dos discos, pero bueno, hemos preferido poner este tema del segundo álbum, Push. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con una rareza, vamos a ir al año 87 a Finlandia. Él se llama Kirka, el álbum se llama The Spell. Es un disco que, bueno, pues tiene algunos temas interesantes, como por ejemplo este Under the Press of Your Love, hoy complicadito los temas que hemos elegido para decir con nuestro inglés fantástico, como ves. Vamos a ir con Kirka, como te digo, este álbum salido en 1987. escuchamos al finlandés Kirka, como te decíamos, de ese álbum llamado The Spell, que salía en 1987. Creo que se reeditó en el 2000 y algo, pero bueno, no sé exactamente. El disco original es del año 87. Vamos a ir un poquito más atrás, nos vamos al año 82. Ella se llama Marcy Levy, el álbum se llama Marcela, como se llama ella, se llama Marcela. Y bueno, pues es un disco que contó con colaboraciones de lujo, que recuerde ahora, así por encima, Alan Pasca, creo que Timothy B. Smith, tal vez Tommy Funderburk, no estoy seguro. Luego te comento, cuando termine la canción, la gente que ayudaba a Marcy Levy en este álbum que salía en el año 1982. Close to Her, repito, Marcy Levy. Buen tema este de Marcy Levy, que como te decíamos, sí, contaba con Alan Pasca, con Timothy B. Smith, Tommy Funderburk, como te decíamos antes, y nos faltaba Richard Pace también haciendo voces en este álbum. Vamos a continuar, vamos a estar un ratito, como siempre, te vamos a acompañar un poquito más, vamos a intentar ponerte todavía un tema de Diamond Dan y también otro tema de Witt para que te lleves un poco una impresión más, más grande de esos nuevos discos que van a salir para el mes de febrero. Mientras, vamos con Dan Lucas, el álbum Canada y este Song One Girl. Bueno, el alemán, Dan Lucas, aunque el álbum se llama Canadá, todo el mundo pensamos que era de Canadá, pues no, es alemán, es germano el amigo Dan Lucas. Vamos a continuar, además hace poco vi un vídeo por ahí, hace todavía algunos conciertos en Alemania, nosotros queremos ir dentro de poco, pues justo el día después del concierto, nada más y nada menos, a ver si nos encontramos algo por allí, a veces en el Hard Rock, donde vamos, nos encontramos cosas en directo, vamos a ver si hay suerte. Y bueno, vamos a continuar con esas novedades. Vamos con el tercer tema ya de Wet, de la banda de Jeff Scosoto y de Matterson, ese Rise Up, ese álbum que va a salir para el mes de febrero, como decíamos antes. Y después también vamos a escuchar con un vigilante entre medias el nuevo álbum también Overdrive de Diamond Dawn, de la banda sueca, y el tema Crying. Tres temas han sonado en esta tarde, en esta edición, con bastante novedades de vigilante aquí en Onda Latina. Vamos con, primero, como te digo, con Wet. Wet. Pues no, no vamos a ir un segundo. Ahora creo que sí, vamos a ir. Yeah, yeah. Bueno, pues hasta ahí este nuevo tema, como te decíamos, de Diamond Dan, esa banda nueva sueca. Y también escuchamos el tema que escuchamos, se llama Crying, y el anterior era Wall Away de Wet, el nuevo álbum de Wet. Ya hemos puesto tres temas esta tarde, un poco para que veas por dónde van los discos. Tal vez desde Wet, pues bueno, hemos puesto un tema más duro, un tema más tranquilito, tal vez, y ahora un tema intermedio. Y bueno, pues de Diamond Dan un poco la línea es prácticamente parecida de los temas que hemos elegido. Pero bueno, te iremos poniendo más cosas, pero bueno, será más adelante, claro. Hoy ya vamos a cerrar el programa por hoy. En esta tarde de viernes. Y bueno, hoy el programa tal vez un pelín más duro, pero claro, las novedades son así. Llegan y hay que ponerlas porque la gente está deseando escucharlas. Y todavía además no están puestas en ningún sitio, o sea que primicia total para Vigilante. Nuevo álbum de Player, Wit y Diamond Dan. Y bueno, ya no queda nada. Recordarte que la semana que viene no sé si estaremos. Creo que sí, pero bueno, si tenemos mucho rollo con el tema del concierto del sábado, lo mismo, hacemos pellas, no venimos. Ya veremos. Lo iremos anunciando por Facebook. Y bueno, pues nada más que la gente que nos escucha por la radio, que sabemos que hay gente que nos escucha por la radio, pues poner a las 4 y si no estamos, pues ya está, como antes. Recordarte una vez más, 12 de enero, sala We Rock. Sobre las 9 abriremos, 13 euros con consumición. Sailor de Val y Íñigo Balboa. En el escenario, Gaby de Val, Íñigo Balboa y Alfonso Samos. Y después Sailor con su guitarra Steve Cooper. Nos van a deleitar con este concierto acústico y esa gran fiesta del programa Vigilante. Regalos, buena música, vídeos. Y lo más importante, que nos juntemos todos allí. No puede faltar, ¿eh? Ahora no dirás que si el precio, que si tal, no hay excusa. Si somos pocos, si no vamos, pues fíjate. Ya sabes, Life for Hour somos todos, como siempre decimos. Y de vosotros se trata de que sigamos trayendo cosas como las que hemos traído. Alien, ahora Sailor. Y más cositas que habrá este año, ¿eh? No te puedo anunciar todavía, pero ahí estamos. Pronto tendremos noticias. Recordad el mail lifeforhour@gmail.com, si quieres cualquier cosa, también el mío vigilanteahor@gmail.com. Peticiones, consultas, que te unamos al Dropbox, lo que quieras. Y hoy mismo subido a iVoox el programa, como siempre decimos, esta misma tarde noche tendrás esta 82 edición de nuestro podcast Vigilante Ahor. Y nos vamos a despedir con un álbum que, bueno, pues la verdad que lo tenía ahí aparcado desde hace ni se sabe, no lo había escuchado. Y bueno, pues más que nada porque, bueno, había leído que no seguía un poco el estilo habitual de Torben Smith. Estoy hablando del cantante de ex-cantante de Skagrak, que no seguía ni la línea de Skagrak ni la línea de su álbum en solitario, sino que había hecho un álbum más intimista y la verdad es que lo teníamos ahí aparcado. Bueno, pues estábamos esperando a ver cuándo le dábamos una escucha y pues ha tocado. Esta semana le hemos pegado una escucha. Nos ha gustado muchísimo el disco, aunque no tiene nada que ver, como te digo, con aquello. Es bastante más intimista, un disco, bueno, pues que tiene ciertos toques de todo un poco, ¿no? Pero bueno, un disco que realmente es muy, muy bueno, este de Torben Smith. Long Story Short es el álbum y el tema Take a Like, Amen, con lo que nos despedimos, la edición 82 de Vigilante. Hasta la semana que viene, y si no, en la fiesta. Chao.